ella se pone loca por un beso en la boca. Y yo un poco más loco por verla bailar. Todo se paraliza, bailando en la pista. Todo ese movimiento nadie lo hace igual. Cuando baja meneando la cola, la mueve suave, muy sexy, sensual. Después sigue bajando despacio más abajo. Si besa como baila, yo la quiero besar. Si besa como baila, yo la voy a besar. ¡Hey, guacho! Porque ya lo sabes. Ella se pone loca por un beso en la boca. Y yo un poco más loco por verla bailar. Todo se paraliza, baila solo en la pista. Todo ese movimiento nadie lo hace igual. ¡Hey, guay! Y cuando baja meneando la cola, la mueve suave, muy sexy, sensual. Después sigue bajando despacio más abajo. Si besa como baila, yo la quiero besar. Si besa como baila, yo la voy a besar. Se está enamorando por primera vez. Se está enamorando por primera vez. Hace mucho loca, loca, loca, loca. Está para tomar alcohol. Vamos a ponerle sabor. Vino con naranja, ni esta noche lo mejor. Vino con naranja, ni esta noche lo mejor. Despacito, moviendo el culito, muchacho haciendo palmas, no la dejen de mirar, mueve esa cumbiera, mueve sus caderas, a ritmo de esta cumbia, todos a bailar. Palmas arriba, trae